Con nuestros invitados, ponemos el punto en la I. 7:44. Hace una semana, en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria realizada en Quito, parlamentarios y parlamentarias aprobaron como punto de urgencia que los parlamentos llamen a los gobiernos a asumir responsabilidad ante los refugiados por el conflicto que vive Siria. La delegación de Jordania, que propuso este punto, expuso que en Siria se vive una catástrofe de inseguridad humanitaria, pues al momento existen 950.000 personas en condición de refugiados, lo que puede incrementarse significativamente en los próximos años, hecho que afecta a las naciones circundantes sin que se pueda avizorar una solución a corto plazo. Hoy analizaremos cuándo y cómo inició el conflicto en Siria, quiénes son los protagonistas y qué pasa con la población. Nos aprestamos a dialogar con el analista Maximiliano Barbi Osuna, director del sitio Panorama Mundial, autor del libro Nueva Guerra por los Recursos, columnista del canal Hispan TV y suele ser consultado por diferentes medios de comunicación como CNN y Telesur. Max, muy buenos días. Bienvenido a la radio de la Asamblea Nacional. Le escuchamos. Buenos días y gracias por invitarme. ¿Cómo se inició, cuándo se inició este conflicto en Siria y quiénes son los protagonistas? Y además, ¿qué es lo que pasa con la población, Max? Bueno, al comienzo de 2011, una ola de protestas democráticas en el mundo árabe tomó a varios países de la región, a casi todos. Eran protestas pacíficas que solicitaban una mayor apertura democrática en los países árabes y además eran protestas que se iniciaron por la suba de los alimentos en general, que afectaban directamente a las clases más pobres. Siria se vio envuelta en medio de estas protestas, igual que la mayoría de los países árabes, y el régimen, el gobierno de Bashar al-Assad, que es un gobierno laico. La reacción que tuvo fue directamente reprimir esas protestas que al comienzo fueron pacíficas. Luego, con el transcurso de 2 meses, las protestas fueron volviéndose más violentas, principalmente porque actores regionales como Turquía, Qatar y Arabia Saudita enviaban a través de la frontera del Líbano, y a través de la frontera turca, combatientes que ya habían estado luchando en Libia, por ejemplo, contra Muammar Gaddafi, muchos ligados a la red Al-Qaeda o a extremistas islámicos, y además fueron directamente financiados por potencias occidentales. También muchos combatientes atravesaban la frontera de Irak, en su mayoría son combatientes sunitas, que cuya intención era derrotar al gobierno de Bashar al-Assad. Las Naciones Unidas intentaron imponer un bloqueo contra el gobierno sirio para evitar que el gobierno aplastara las protestas, tanto sean las legítimas, digamos, las pacíficas, como las de los combatientes de Al-Qaeda, pero los vetos de Rusia y China lo impidieron. Rusia es un aliado muy importante de Siria, tiene una base en el Mediterráneo y además es un aliado importante de Irán. Por lo tanto, este panorama se distanció del que había sucedido en Libia en 2011, cuando las Naciones Unidas lo que hicieron fueron aprobar una misión militar de la cual se encargó la OTAN, para luego derrocar a Gaddafi. Acá en Siria la situación está estancada porque sobre el terreno las fuerzas de Bashar al-Assad tienen citadas ciudades donde han sido tomadas por los rebeldes o por los opositores armados desde el exterior, pero sin embargo la situación de Siria es desesperante. Hay cientos de miles de refugiados internos y también cientos de miles de refugiados en Turquía, en Irak, en Jordania, en países vecinos, y la situación militarmente se encuentra estancada. Y a nivel internacional, el gobierno de Bashar al-Assad ha sido suspendido de la Liga Árabe, por ejemplo. Sin embargo, esta acción de haber sido suspendido no refleja la parcialidad de la Liga Árabe. que toma parte por los combatientes en contra del gobierno. Si bien el gobierno realizó muchas aperturas democráticas, es un gobierno que claramente está siendo intentado, está intentando derrumbarlo desde el exterior, a través de la misma, los mismos Red Al-Qaeda, los mismos extremistas disidentes que han derrotado y asesinado a Gaddafi. Se disfraza de una revuelta árabe más, pero hay claros intereses de las potencias y de los actores en juego de las monarquías del Golfo Pérsico, ¿no? Como nombraba antes, a Arabia Saudita, Qatar y también Turquía. Y por otro lado, el apoyo que tiene el gobierno sirio, bueno, es el gobierno de Irán, que es un gobierno que se encuentra financieramente bloqueado por Occidente, y tiene el gobierno ruso, y además cuenta con el apoyo de la guerrilla chiita libanesa Hezbollah. Con lo que este conflicto también tiene una arista religiosa, más allá de que el gobierno sea laico, presencia la minoría chiita del país, ¿no?, de Siria. Entonces puede llegar a transformarse, con el correr del tiempo, en un conflicto sectario entre distintas etnias o distintas ramas del Islam, como sucedió en Irak en estos últimos 10 años, cuyo resultado está a la vista, es un baño de sangre y una destrucción del tejido social iraquí. Esto puede llegar a suceder en Siria. Básicamente ese es el origen del conflicto. ¿Y qué pasa con la población, Max? La población, bueno, se encuentra dividida. En general, hay una gran presencia de cristianos que apoyan a Bashar al-Assad, la minoría chiita también, y como decía antes, la guerra está tomando cada vez un matiz más religioso, que antes no tenía, porque en Siria han convivido durante décadas pacíficamente las distintas etnias y religiones, y muchos de la comunidad sunita está en contra de Bashar al-Assad, también alentado por los extremistas islámicos que cruzan las fronteras hacia Siria con armas pesadas provenientes de Turquía y Jordania. Y la población, bueno, sufre las consecuencias de una guerra que ya lleva 2 años, una guerra porque el gobierno de ante las primeras protestas una fue la represión y la segunda fue una apertura democrática, convocó elecciones, reformó la constitución y la sometió a votación, fue aprobada. Sin embargo, en un estado de guerra y de bloqueo es prácticamente imposible que una sociedad se pueda desarrollar normalmente. Por lo tanto, la población es rehén de esta guerra que, como decía antes, ya fue impuesta desde el exterior. Y la OTAN no ha podido ingresar, principalmente por los vetos de la ONU, de Rusia y de China, y además porque es menos costoso financiar guerrilleros o financiar combatientes que implicarse directamente. Por lo tanto, no es igual al escenario libio, pero se está ante un escenario similar, una guerra impuesta desde el exterior y avalada por las potencias occidentales. Max, le comento que también ya estamos en la línea telefónica con Rin Al-Salem de la Oficina de Información de ACNUR de la región árabe. Ella se encuentra en Líbano y le consultamos a ella también cómo está la situación de los refugiados y refugiadas. Le saludamos desde Quito, Ecuador. A usted, Rin, buenos días. Buenos días a ustedes. ¿Cuál es la situación de refugiadas y refugiados con motivo del conflicto en Siria?